Espero que economía vaya. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores, a un nuevo capítulo de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Educar, organizar, luchar es el lema de aquí de la Confederación General de Trabajadores. ¿Desde dónde sale este programa? En directo, siempre, como siempre, gracias a la colaboración de DJ Clotario, el hombre ahí detrás del vidrio, detrás de las perillas, a quien comenzamos, como siempre, brindándole un afectuoso abrazo. DJ Clotario, y también saliendo al aire desde la sala Clotario Blest. En el día de hoy, con mucha humanidad, nos vamos a hacer parte, por supuesto, desde la perspectiva clásica de Econo Nuestras, es decir, fomentando la opinión, fomentando la crítica, fomentando la participación económica. En el día de hoy, enfocado en el tema de los refugiados, en esto mal llamado crisis migratoria, en un capítulo en particular, si bien ya habíamos estado hablando del tema, de hecho, justamente el lunes pasado hablamos de aquello en el capítulo anterior de Econo Nuestras. Hoy día vamos a profundizar mucho más, puesto que la imagen lamentable, triste, desgarradora más bien, del pequeño Aylan Kurdi, ahí en las costas de Turquía, luego de haber naufragado, puso el tema, digamos, en la agenda, pero principalmente, más allá de los medios, más allá de las opiniones de gobernantes y autoridades, puso el tema en el pasillo. Efectivamente, al menos yo podría dar fe que entre la semana pasada y el día de hoy hemos tenido la oportunidad de hablar mucho más de migrantes en espacios informales de lo que se había podido hacer antes. Por ello, el programa de hoy se lo vamos a dedicar a la familia de Aylan Kurdi. Probablemente no estén escuchando el programa, pero es lo que sentimos nosotros aquí desde adentro, y también para todas aquellas familias que se ven forzadas a desplazarse de un lugar a otro de manera involuntaria, por eso le llamamos forzoso. Y justamente ahí hacemos la primera diferencia. Hoy día vi la mejor definición y diferenciación más bien entre los conceptos de migración y refugiado, migrante y refugiado. En el caso del migrante, alguien que lo hace, entre otras cosas, de manera voluntaria. O, aunque migrante en sí, la palabra quiere decir desplazarse de un lugar a otro. Pero dentro del campo de los migrantes está el tema de los refugiados. Y los refugiados, para entenderlo muy bien, serían aquellos que no pueden volver bajo ningún en ningún escenario, digamos, sería posible la vuelta al lugar de procedencia. En el caso particular del joven, del niño, 3 años, de caso de Aylan Kurdi, que se ha transformado en un símbolo de esta barbarie, él viene justamente de la zona noreste de Siria, donde justamente no hace mucho, creo que hace 2 semanas, estuvimos haciendo un programa enfocado en esa zona. ¿Por qué hicimos un programa enfocado en esa zona? Porque estuvimos hablando de los kurdos. Y el pequeño Aylan justamente proviene de esa etnia. Él es kurdo. Así que bueno, después vamos a estar hablando un poco más de aquello en el día de hoy, como les decía, dedicado justamente a todos aquellos que tienen que desplazarse. A mí me lleva esto a una reflexión en todo caso, cuando le hago esta separación entre palabras, digamos, de conceptos, es hasta qué punto en realidad aquellos que les llaman migrantes económicos también no son de alguna manera refugiados por, digamos, las condiciones de vida que se viven en el país de origen. como por ejemplo la gente que llega a Chile desde Haití. ¿Hasta qué medida el despojo, hasta qué medida las dictaduras y el enriquecimiento que tuvieron las dictaduras en Haití de alguna manera nos llevan en términos económicos y a toda esa precariedad llevada a su pueblo a forzar, digamos, los traslados de su gente? Creo que de alguna manera la mayoría de los grandes movimientos que alcanzan niveles récords en el mundo están muy influidos también por esta vorágine capitalista en esta etapa en particular, que no solo se caracteriza también por la concentración de la riqueza en pocas manos, sino también, entre otras cosas, por la devastación medioambiental. Y eso como también hace desplazarse a seres humanos, por ejemplo, a raíz del hambre o la sequía, también hace desplazarse, por ejemplo, a fauna. En el fondo lo que hace es desarraigar absolutamente todo, de todo, para transformarlo todo en mercancías, en un mundo, ojo, en un mundo, no podemos dejar de decirlo en un programa como Econonuestras, donde solamente los bienes y últimamente también harto los servicios pueden circular libremente por el mundo, el capital puede circular libremente por el mundo, o al menos de manera infinitamente más libre que quienes lo producen, que el trabajo, que los seres humanos. Bueno, y esto también se da justamente en una conmemoración más o menos en particular, porque la noticia de y el hallazgo del cadáver de este pequeño niño fue el día jueves 2 de septiembre. Y al día siguiente, el 3 de septiembre, se cumplía el 76 aniversario de la llegada a Chile de otros refugiados, de los refugiados españoles que llegaron a Chile en el Winnipeg. ¿Se acuerdan? Ahí en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, a Neruda, el poeta chileno, se le designó cónsul delegado para la inmigración española allá en Francia, en París. De esta manera lo organizó la venida de este barco carguero llamado Winnipeg, con aproximadamente 2.200 refugiados. Ellos salieron del puerto francés de Poulhac el 4 de agosto de 1939, después de aquello que ha sido denominado la Guerra Civil Española, luego del triunfo de Franco. Todos estos perseguidos se vienen a Chile. También está el proceso ahí mismo de la Revolución Española. Muchos llegan con esa experiencia para acá, como el señor Víctor Pey, que hace nada cumplió, si mal no recuerdo, 100 años. 100 años, el ejemplo, un testimonio más bien vivo de lo que fue la experiencia ahí en Cataluña de esta revolución de carácter libertario allá en la España, que conjuntamente, mientras hacía la revolución, se enfrentaba al avance del fascismo liderado por Franco y que duró del 3 años, del 36 al 39, y que terminó con el exilio de muchos españoles, y 2.200 de ellos llegaron a Chile luego de un mes de navegar allá entre ese puerto francés y Valparaíso, arribando un 3 de septiembre de 1939, es decir, hace 76 años. Cabe mencionar que gran parte de los pasajeros de Winnipeg eran obreros, técnicos, profesionales que llegaron y hicieron un valioso aporte a la economía chilena. También llegaron muchos artistas e intelectuales que influyeron significativamente en la cultura y el arte nacional. Yo les mencionaba a Víctor Pey, pero también hay hartos famosos como José Balmes, Roser Bru, José Ricardo Morales, Leopoldo Castedo, Antonio Romera, Mauricio Amster, entre muchos, muchos otros. Nos retuitearon, digo por ahí, esta conmemoración. Alguien que era nieto o nieta, si mal no recuerdo, de uno de estos refugiados que había llegado en el Winnipeg, lo cual nos llena, digamos, de alguna manera de orgullo. También les dedicamos este programa a ellos. En el mundo se están alcanzando niveles récord de gente desplazándose de manera involuntaria. No solamente tenemos que decir que este caso de de migración se da entre un país y otro, también hay una migración interna que es difícil medir. Porque a veces, por ejemplo, en el mismo caso de Siria, el hecho de que esté dándose un conflicto ahí en el norte implica que también hay muchas familias que se desplazan no solamente a la zona fronteriza, sino también más hacia el interior del país o más hacia el sur, digamos, más hacia el oeste también. Eso no está medido, por lo tanto el nivel de desplazamiento es gigante. Mucha gente ha tenido que dejar, digamos, su hogar, por decir una manera. Y ya con eso basta y es suficiente. Pero centrándonos en el caso del joven, del niño, Aylan Kurdi, de quien vamos a estar hablando en el siguiente bloque, vamos a poner esta sentida canción que con mucho cariño, con la mayor humanidad posible, dedicamos a su descanso y también a la fuerza, que ojalá no descanse, de todos aquellos que buscan más justicia y que, entre otras cosas, encontrarán inspiración en el caso de este pequeño niño fallecido como fruto de toda esta barbarie que ha generado la guerra, y una guerra que también ha generado el imperialismo, porque para qué no lo podemos decir de otra manera, la geoestrategia de las superpotencias, y que en el fondo no buscan más que mayores tasas de ganancia, es decir, como siempre, el capitalismo ahí a la vanguardia de los más macabros hechos del mundo, al menos en los últimos 200 años. El capitalismo 200 años haciendo cosas horribles, dándonos lecciones, y aún así seguimos chocando con la misma muralla. Bueno, como decía, vamos con esta canción que se llama Plegaria para un niño dormido y es de la banda Almendra. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. El niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaria para un niño dormido. en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, como les decía, en toda esta crisis de refugiados, por favor no usar más esto de crisis migratoria, el símbolo se ha transformado, entre tantas imágenes, ha recaído, digamos, en el hallazgo del cuerpo, acostado, como mirando hacia el mar, como durmiendo con la cabecita en el agua, completamente mojado, el pequeño Aylan Kurdi, un niño de 3 años, kurdo, de la zona de Kobane, que como decía en el bloque anterior, estuvimos hablando de eso porque es donde se ha centrado, digamos, los enfrentamientos contra Estado Islámico, al menos por parte de los kurdos, y que hicimos un programa especial sobre ellos y donde a la par están tratando de desarrollar un experimento ahí revolucionario, pero los azotes de la guerra son crudos. De hecho, cuando perdieron la ciudad, los kurdos, entró Estado Islámico y asesinaron a cientos de personas, decenas, cientos de personas, entre ellos muchas mujeres y niños. Y ya habiendo solicitado refugio en Canadá, donde estaba una tía de aquí, del pequeño Aylan, no le respondieron, no le rechazaron, digamos, el refugio. Se embarcaron en una nave y, bueno, falleció a poco después de zarpar, falleció Aylan, falleció su hermano de 5 años, Galip, y también su madre, Rehan, además de otros 12 sirios que, como les decía, viajaban desde Turquía en 2 botes con destino a Grecia. El único miembro de la familia que se embarcó y sobrevivió fue justamente el padre, Abdullah. Se supone que ellos tienen que haber partido el 1 de septiembre. El cuerpo del pequeño fue hallado en la playa al día siguiente. Tienen que haber salido el miércoles en la mañana desde la península turca de Bodrum rumbo a la isla griega de Kos. Eran 2 embarcaciones, pero se hundieron poco después de zarpar. Abdullah, el padre de Aylan, comenta, abro comillas, recuerdo que el traficante de personas, nos presentó un tipo turco y nos montamos en el barco. Éramos 13, incluido el patrón del barco, dice. A unos 4 o 5 minutos de zarpar, el patrón del barco vio que las olas eran demasiado altas y saltó al agua y escapó. Abdullah dice que trató de dirigir el barco, pero otra ola grande lo volcó y fue entonces cuando pasó. Trató de agarrar a sus hijos, a su mujer, pero ya no había remedio. Murieron uno por uno. Esta travesía, esto que ocurrió ahí en la parte oriente del Mediterráneo, en este año la han hecho 350.000 personas. Al menos desde enero hasta la fecha, 350.000 personas, según los datos que han divulgado la Organización Internacional de migraciones. Y en el mismo lapso, 2.600 personas se han ahogado intentando cruzar el Mediterráneo. Entre ellos estaba Aylan Kurdi, el niño de 3 años, cuya foto, yaciendo boca abajo en la orilla de una playa, recorrió el mundo y volvió a señalar el costo humano que tiene esta crisis. Durante el año 2013, que es lo que comentaba en el bloque anterior, el desplazamiento de personas ha sido el más alto desde que se realizan estadísticas globales sobre desplazamiento forzado en el mundo. Al menos en el año 2013, 51 millones de personas en total se tuvieron que ver forzadas a desplazarse, de las cuales 17, o sea, toda la población de Chile, son consideradas como refugiados. Ese mismo estudio de hace 2 años señala además que los principales países de origen de estos refugiados son Siria, también Afganistán y Somalia, los cuales sumados significan más de la mitad, como el 53% de los refugiados de todo el mundo. Y bueno, ahí cuando uno se pone a pensar, a ver, Somalia, Siria, Afganistán, estamos hablando de conflictos especialmente impulsados por Occidente. En el caso de Afganistán está más que claro, tiene que ver con esta intervención, digamos, planteada ahí el 7 de octubre del año 2001, para ser bastante preciso, entre Estados Unidos y sus aliados, Canadá y Reino Unido, Canadá, el mismo país que no recibió al joven Aylan, que invadieron Afganistán en el marco de lo que llamaron Operación Libertad Duradera, usando como pretexto los atentados del 11 de septiembre de ese mismo año. Y ese mismo año el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas avaló la intervención mandando tropas al país bajo una llamada Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. Son buenos para los eufemismos estos fascistas. En 2003 la OTAN, no, se sumó a la invasión. Y desde el año 2006 Afganistán es claramente un país quebrado, con un débil gobierno, donde en este momento se ha disparado la producción y tráfico de drogas y se ha incrementado la violencia fruto de las pugnas entre grupos armados. Sobre Siria, hay que poner harto ojo. Siria vive una dictadura, yo no me voy a sumar, digamos, a las voces que tratan de bajar el perfil a eso, desde la izquierda, especialmente desde ciertos trabajadores. Las dictaduras no son buenas para nadie, ni un autoritarismo ni un totalitarismo. Los trabajadores luchan siempre por su libertad. No hay nada más justo y nada más digno que la libertad. Lo que pasa y lo que acontece es que los que buscan derrocar a Bashar al-Assad, el presidente que heredó el poder en Siria de su padre, son gente capitalizada por Occidente, en particular Estados Unidos, para desestabilizar el país, porque al gran imperio les conviene, como en un tablero de ajedrez, tener dividido, quebrado la zona de Medio Oriente. Ningún liderazgo, claro. Siria, que tiene el apoyo de Rusia, también tiene el apoyo de China, tiene el apoyo de Irán, se ha estado enfrentando a estos rebeldes y en todo eso apareció Estado Islámico y en todo eso también apareció lo que para nosotros es un símbolo de orgullo y que es la lucha que están dando los kurdos contra el capitalismo, contra el patriarcado y contra todas las figuras autoritarias, incluyendo al Estado allá en el noreste de Siria, justamente desde donde viene el pequeño Aylan Kurdi, que como su apellido nos hace recordar, era kurdo allá de Kobane. Bueno, y en el caso de Somalia, nada más decir que

Marcelo, que conduce el programa En Calzoncillos por la Plaza Pública, el programa de poesía, el programa literario aquí de la Radio Sindical La Voz de los Trabajadores. Póngale ahí oído ahí la tarde de los viernes. Bueno, y como les decíamos en el bloque anterior, antes de la canción, vamos a hablar de los puntos, abro comillas, calientes de la migración en el mundo. Pero para hacernos un panorama, con datos del año 2013, se registran aproximadamente 232 millones de migrantes internacionales, es decir, gente que vive o que ha vivido por más de un año fuera de su país de origen, 232 millones. Esta cifra incluye a refugiados, aquellos que han solicitado asilo, y los que hablamos en el primer bloque, migrantes económicos, que son aquellos que, abro comillas, saldrían en busca de una vida mejor, que a nuestro juicio también está empujado y también se podrían, algunos, muchos de ellos, vistos como refugiados económicos. Pero, en fin, o sea, en estos datos, 232 millones están cualquiera que haya cruzado una frontera, legal o ilegalmente, ya sea escapando un desastre o de la persecución, o simplemente en busca de una vida mejor. Y seguramente este dato no refleja la verdadera magnitud del fenómeno de la migración en el mundo. Para seguir haciéndonos una idea a nivel global, ¿dónde vive la mayoría de los migrantes? Bueno, casi la mitad vive solamente en 10 países. O sea, 10 países concentran el 50% de estos migrantes internacionales. 46 millones, que vendría a ser algo así como un quinto, están en Estados Unidos y le siguen Rusia, Alemania, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Reino Unido, Francia, Canadá, Australia y España. Para el año 2013, Estados Unidos albergaba 13 millones de personas nacidas en México, pero los grupos de mayor crecimiento provenían de China e India. Ojo ahí con la llegada de Asia a Estados Unidos. Como les decía, en segundo lugar estaba Rusia, que recibía mucha gente que formó parte de la Unión Soviética, como por ejemplo gente de Ucrania y Kazajistán. En Europa está Alemania y Francia, que recibe principalmente gente de Turquía y Argelia, respectivamente. En el caso de Argelia era colonia francesa. Mientras que muchos trabajadores de Asia todavía viven en Arabia Saudita y otras naciones del Golfo Pérsico, como Emiratos Árabes Unidos. Pero, como les decía, veamos los puntos calientes, digamos, de las rutas, digamos, migrantes que digamos, caracterizan ya los movimientos de personas en el mundo en estos momentos. Son 5. La número con la que vamos a partir, la primera, digamos, es la ruta del Mediterráneo, la mortal ruta del Mediterráneo, que fue justamente la que inspiró el que profundizáramos en este programa el día de hoy, y porque ha copado los titulares durante los dos últimos años. Está la guerra en Siria, pero también está, por ejemplo, lo que fue la caída de Muammar Gaddafi allá en Libia. Antes llegaban ahí mucha gente, de hecho, antes, y que terminaba no cruzando el Mediterráneo porque en esa época se ofrecía más trabajo porque Libia tiene mucho petróleo. No es nada raro que lo hayan desestabilizado justamente para controlar el petróleo. Pero a partir de eso, de la caída de Gaddafi, ha ido aumentando la cantidad de gente que solamente usa Libia de trampolín para llegar a Europa. Y de ahí es que se conocieron todos los casos de tristes y gigantes naufragios cercanos a Italia y a esta altura me atrevo a decir tristemente célebre isla de Lampedusa. Como le decía, desde su violenta expulsión de Gaddafi el año 2011, Libia está sumida en el caos y el número de migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo no ha hecho sino crecer. De hecho, en el año 2014 más de 170.000 migrantes llegaron a Italia, el mayor flujo a un país miembro de la Unión Europea de toda la historia de la Unión Europea. Bueno, antes de eso, nosotros ya hemos hablado esto en Econo Nuestras, pero antes de llegar a Libia, para hacerse una idea, digamos, una figura mental, está la ruta dentro de África. Y esa es... esa sí que es aventura, es en la forma, digamos, más suave, quizás más lúdica decirlo, porque es una travesía donde se cruzan dos peligrosísimos mares. La mayoría vienen del África subsahariana, y los mares que tienen que cruzar son mares de arena, es decir, el Sahara, el desierto, y el otro es un mar de agua, el Mare Nostrum, el Mediterráneo. Y los dos son mortales, mortales. Aparte que les cobran un montón los traficantes. Y todo eso para llegar a Europa. Para completar todas estas jornadas, esto puede tomar meses o incluso años. Yo me acuerdo haber leído entrevistas de gente que llevaba más de un año trabajando en un lugar, juntando dinero, en un país en el camino, digamos. Si venían de Eritrea, por ejemplo, paraban un rato en... No me acuerdo en qué país era el caso de las noticias, pero por ejemplo ahí en Argelia, estaban ahí un tiempo trabajando, juntando dinero, para después, para poder pagar a un bote que lo más probable es que se hundiera, porque los traficantes es como parte de su negocio. Buscan botes en mal estado, que les echan bencina justamente lo suficiente para que se hundan, y esperando, cruzando los dedos, de que pase un barco carguero, digamos, o cualquier barco que pueda rescatar a esta gente. La mayoría son muchos los que mueren. Ya le dijimos que ya han muerto 2.600 en solo este año. Y justamente muchos de los que hacen toda esta ruta de mar y después Mediterráneo, o sea, de mar de arena y después el mar Mediterráneo, son jóvenes de Eritrea. También muchos somalíes y también muchos nigerianos. En el número 3, bueno, está el tema de Siria, ya hablamos de eso anteriormente, pero los datos aquí son bastante fuertes. Fuera de sus hogares en Siria está cerca, ojo, cerca de la mitad de la población. Cerca de la mitad de la población. Eso es, la población de Siria, si mal no recuerdo, son como 20 millones de habitantes, espero no equivocarme. Sí podría, digamos, ponerse en el rango de Chile, ¿no? Un país mucho más grande, tampoco es un país chiquitito, y la mitad de la población no está en sus hogares. Ahí hay una parte que es desplazamiento interno, que es lo que le hablaba anteriormente, pero también está el tema del desplazamiento internacional. Y de hecho, más de 4 millones de sirios viven como refugiados en países vecinos, y como le decía, el desplazamiento interno es todavía mayor. Actualmente Siria es el país principal país de origen de los solicitantes de asilo en el mundo, abro comillas, desarrollado. Su éxodo es la principal razón de que el actual número de víctimas de desplazamiento forzado en el mundo sea el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. El cuarto punto caliente está en Asia, que esto no se trata mucho, no se ve mucho en los medios, pero... Hay mucha gente que trata de cruzar el mar de Andamán. El mar de Andamán es, para que uno se haga una idea, está entre India y Indochina. Indochina es donde está Vietnam, Laos, Tailandia, Malasia, Camboya y Singapur abajo. Creo que los nombré casi todos, no sé si algo me faltó, pero hay muchos que vienen especialmente de las duras condiciones que hay en Birmania. Otra dictadura. Allí en realidad es trágico el tema del tráfico de personas ahí en el mar de Andamán. Como les decía, la mayoría cruzan de Birmania y están, bueno, muchos quedan abandonados a su suerte, son abusados por los traficantes, y aunque su número es menor quizás a los que intentan cruzar el Mediterráneo, el problema es similar. Muchos tratan de llegar a Indonesia o a Malasia, ¿ya? De hecho, especialmente después de que Tailandia pusiera más restricciones a la llegada de migrantes, hubo esta, digamos, alternativa, que fue trasladarse a Malasia y a Indonesia. Y el quinto punto es quizá el corredor migratorio más importante del mundo, y es la frontera entre México y Estados Unidos. Y aunque los migrantes de origen mexicano siguen encabezando la lista de capturados por las autoridades fronterizas estadounidenses, el año 2014 fueron superados por primera vez en la historia por el total de centroamericanos. La migración mexicana se ha reducido un poco, pero lo que ha crecido absolutamente son los migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que emprenden el viaje al norte. Ojo, que aquí también viajan muchos menores de edad, que viajan sin acompañamiento. Busquen por ahí La Bestia, creo que ese era el nombre del tren. Es terrible. Cuando tuvimos la oportunidad de ir allá a la escuelita zapatista, nos hablaron de esto, de cómo desde el sur al norte viajaban en este tren. Muchos morían en el transcurso, otros los secuestraban, etcétera. Como también, muchos niños viajan solos también, pero también se dan hermosas muestras de solidaridad en el camino. Por eso, si tienen la oportunidad, busquen ahí sobre La Bestia, si mal no recuerdo, es el nombre de este tren. Bueno, para ir cerrando con otros datos, la población de migrantes internacionales, al menos, en el mundo se ha mantenido estable y es como un 3% de la población mundial, pero ojo, la población mundial ha ido creciendo. O sea, si este porcentaje se ha mantenido, quiere decir que también ha ido creciendo la población de migrantes internacionales. Y también hay cada vez más migrantes internos. De hecho, se calcula en 740 millones los migrantes internos. Es altísimo. Es muy difícil llevar la cuenta de los migrantes internos, pero se sabe que es mucho. Algunos de ellos, por ejemplo, son los campesinos chinos, otros son los iraquíes que han tenido que desplazarse y otros son aquellos que han tenido que desplazarse por desastres naturales que todos los años aproximadamente desplazan a 27 millones de personas. Esto es para hacerse una idea de un tema que por lo general no se habla, que por lo general se abarca desde una perspectiva errada, prejuiciada, especialmente en el comentario de pasillos, cosa de ver comentarios en medios como La Tercera, por ejemplo, la gente a veces aislada en esa atomización que ha generado el neoliberalismo en Chile, le teme, digamos, al otro, le teme al de afuera y especialmente a lo que no conoce. Y los migrantes reflejan aquello muy bien. De todas maneras, el próximo lunes vamos a tener invitados para hablar particularmente de este tema y invitados de lujo que están organizando un seminario en la Universidad de Chile de cuerpos migrantes. Estamos hablando de académicos que trabajan en el tema y nos van a venir a hablar. Así que la invitación ya está hecha. Por mientras, vamos con esta canción, ahí de la época en la cual estos exiliados anduvieron en Italia, una bellísima canción para ponerle un poco de belleza a todo este proceso, especialmente uno de los países donde llegan muchos migrantes, que es Italia. Está la banda Inti Illimani y vamos con esta canción que se llama Danza di Cala Luna. Thank you. hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, pero no todo es lamentable en este, en todo esto que es esta crisis de refugiados, especialmente lo que se ha observado ahí en Europa, que es lo que de alguna manera nos ha convocado a conversar de esto el día de hoy ante la imagen ahí de Aylán. Y es que, bueno, la otra vez hacíamos recuerdo también de cómo el paro de camioneros del 72 influyó en la creación de los cordones industriales. Fue como un pequeño corolario que hicimos en el capítulo ahí que estuvimos hablando del tema de los camioneros. Pero en el día de hoy también amanecen y se pueden observar, digamos, rasgos de humanidad. Quizás no sé si la palabra es humanidad, pero podemos decirlo en términos de valores, ¿no? Fraternidad, apoyo mutuo, solidaridad. También caridad, que nosotros aquí no la fomentamos mucho. Nos parece muy vertical, nos parece muy, muy ajena, con mucha distancia. Pero cuando una persona está desesperada, cualquier cosa sirve. Obviamente nosotros aplaudimos mucho más aquellos abrazos que son más profundos, aquello que llamamos solidaridad, que es de un igual a un igual. Y en el caso de Europa ha quedado pero demostradísimo que el pueblo siempre va adelante de los estados, adelante de sus gobernantes. Shame on governments. Vergüenza debiese darles. Más vergüenza debería darle a aquellos que todavía siguen delegando el poder en aquellos que no deciden en pos de lo que es mejor para sus votantes. No, aquí no existe eso de la democracia representativa, sino que responden a otros intereses, y cuando no son intereses partidarios y de poder, responden a poderes mucho más grandes, muchos más fuertes. Es decir, son una pieza más de un gran ajedrez donde países ricos se comportan como, como también se comportan, digamos divididos la sociedad, digamos, como la entendemos nosotros. Países funcionan de manera muy similar. Los gobiernos, por ejemplo, europeos hablan de cargas, cosas así, pero los ciudadanos toman la delantera. El caso quizás más emblemático ha sido el de Islandia, donde 11.000 personas ya habían estado ofreciendo abrir las puertas de sus casas a los refugiados. Esto es particularmente notable porque el gobierno solamente quería dar refugio a 50. Y habían 11.000 personas ofreciendo sus casas. El país es bastante pequeño. Islandia solamente tiene 300.030 habitantes, lo que tiene, no sé, una ciudad mediana aquí en Chile. Islandia es bastante chico. Y que 11.000 estén ofreciendo sus casas es bastante meritorio. Un aplauso ahí para la gente ahí en Islandia. El año pasado se habían acogido a 1.000 inmigrantes y ahora ya habían 11.000 personas ofreciendo un espacio en su hogar. Y de una manera bastante humana, eso es lo que más se destaca. Pero hay otras iniciativas que demuestran que Europa sí quiere a los refugiados. Esto es importante mencionarlo porque también aparecen manifestaciones de la extrema derecha en Europa ante estas crisis de refugiados. Hay refugiados que han recibido golpizas, migrantes que reciben golpizas, y muchos de los que dan esas golpizas tienen hasta representación en el Parlamento. El caso griego es emblemático. Cuando tuvimos la suerte de estar allá en Grecia, conocimos a una persona que venía de Etiopía y que había contado lo complicado que era desplazarse, moverse por la ciudad, debido a los ataques fascistas, que para él les resultaba muy fácil reconocerlos porque tienen otro color de piel. Y esos, por ejemplo, tienen representación parlamentaria porque muchos de esos parlamentarios o miembros de esos partidos salen a hacer barridas, a golpear gente. allá en Grecia, y ese partido es Amanecer Dorado. Y así también está el Frente Nacional en Francia, se han armado protestas en Alemania. O sea, bueno, siempre que sale la solidaridad también hay un espejo ahí de lo más terrible del ser humano, lo más egoísta, lo más supremacista, que es ese fascismo que todos quizás cargan dentro, pero al cual no hay que darle comida, como dice aquella leyenda del lobo. Hay que darle comida al lobo bueno, digamos, al lobo solidario, al lobo fraterno, al lobo que ama la libertad y no el sometimiento. Bueno, como les decía, hay otras iniciativas. De hecho, por contarles algunas que pueden sonar un poco más anécdotas porque no son soluciones, pero la semana pasada un equipo, o sea, no, esto tiene que hacerse como un mes ya. El Borussia Dortmund, a los que saben de fútbol lo habrán escuchado nombrar, obviamente, tuvo invitados especiales en un partido que hizo contra el Odds Valkluv, que es un equipo noruego, porque entre los hinchas habían 220 refugiados. Y era parte de un programa de acomodación de refugiados llamado Bienvenidos, Ankommen, que busca integrar a nuevos habitantes en la cultura alemana, y bueno, nada más alemán que un buen partido de fútbol. Otras iniciativas, por ejemplo, en Austria, es de aquellos que han abierto sus puertas a los refugiados como hogares temporales, una alternativa a los centros de refugiados que están al tope de su capacidad y que facilita la integración mediante el contacto directo con sus anfitriones, en este caso los austríacos. La organización se llama Refugees Welcome, algo así como Bienvenidos Refugiados, y que coordina ahí dónde va a caer cada refugiado, qué casa, con qué familia, etc. Otros casos, por ejemplo, es en Hungría, donde gente organizada en grupos llamados Mixol, algo así como Solidaridad Migrante, se preocupan de darle comida y abrigo a los refugiados, principalmente sirios y afganos, que están atrapados en sus fronteras y estaciones de trenes. Recordemos que Hungría había puesto un gran cerco de aproximadamente 170 kilómetros de alambre de púa, de los cuales circulan hartas imágenes en internet. Y esto se llegó a través de iniciativas y sin hacer aquí un gran alarde de las redes sociales, creo que a veces está bastante manipulado aquello, pero una persona manda una iniciativa y empieza a sumarse gente y sirve, funciona. En este caso fue con un grupo de Facebook que agrupa a varios miles de personas y que formaron estos Mixol, que en este momento se compone como de 200 voluntarios y que ayuda a 400 y 800 personas cada día, entre 400 y 800 personas. La organización que agrupa estos grupos de apoyo en terreno tiene también otros propósitos. Hacen manifestaciones, conciertos y envían un mensaje claro. No queremos un muro en nuestras fronteras. Así que, de alguna manera, se da ahí con aquello la bienvenida. Y, bueno, cuando la bienvenida es suficiente, especialmente para aquellos los refugiados que tienen conflictos desarrollándose en sus lugares de origen, probablemente hagan una vida en los lugares donde llegaron. Así que, para quienes llegan, para quienes reciben, aquí, desde Con Nuestras, un abrazo fraterno. Y vamos con una canción también fraterna para ir despidiendo el programa. El próximo lunes, como les digo, vamos a tener gente de la Universidad de Chile, del Núcleo de la Sociología del Cuerpo, que está organizando un seminario para finales de septiembre sobre cuerpos migrantes. Y van a estar hablando de aquel seminario, aquel encuentro, que es el jueves 24 de septiembre. Pueden buscarlo ahí en googlearlo, pero lo realizan ahí en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Vamos a estar hablando de eso y también de la situación de los migrantes en Chile. Y también que nos den una visión también respecto a lo que está ocurriendo alrededor del mundo, que como vemos no es un tema pequeño, porque un programa, una hora, no fue para nada suficiente. Así que para todos ellos vamos a dedicarle esta canción, que bueno, creemos que quizás le viene un poquito al caso, al menos el título, que se llama No me abandones, y es de Kevin Johansen. Abrazos a sus oídos. financiero, inconsciente y tantas otras cosas. No fui om, ni fui zen, nunca fui dueño de virtudes como la paciencia. Y sin embargo quiero significar cuánto más te puedo dar. Ya te di mis soles, te di mis lunas, te di mis noches de claras y oscuras, te di mis penas, mis alegrías, te di hasta todo lo que no tenía. No me abandones, soy mi vida. No me abandones todavía. Yo no te hubiera abandonado por lo mismo que tú me vas a abandonar. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejándolos invitados a visitar